gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí una entrada un poco accidentada porque el CD este de fondo está un poco rayado, igual que nosotros. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí empieza el infame programa este después de otras mini vacaciones, porque tenemos tan la poca vergüenza y la poca decencia de tener vacaciones cuando queremos. Somos así de chulos. Y estamos ya de vuelta. Sí. Y supongo que habrá habido algún basoca. No creo, pero sería chungo que lo hubiese, que haya escuchado este programa las 12 veces que se ha repetido. Todas las repeticiones lo habrá escuchado, a lo mejor. Sí. Bueno, si hay gente para todo, ¿eh? Pues ahora ya no repetición, se repetirá los siguientes días, pero no ahora mismo. Bueno, por si algún despistado o despistada nos está escuchando ahora las tonterías que estamos diciendo, este programa es Todo es Mentira. Y emitimos en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y en el 96.6 en las repeticiones mañaneras y madrugueras de Radio Pica. Me ha gustado eso de madrugueras. Madruganeras o... bueno, en fin, no sé, no me sale. Y nada, tenemos también el 088, donde dan palizas, no gratis, sino pagada por todo el dinero de los contribuyentes. y aparte te colocan en la sombra cuando hace sol. Ahí está. Y luego tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Sí, nunca debéis llamar. ¿Y por qué lo decimos? Por nada, por molestar simplemente. Sí, por joder. Y luego también tenemos una página web que es radiobronca.info, desde donde podéis escuchar este y otros programas online, en directo, o os podéis bajar el podcast, que es el programa grabado, y os podéis bajar este y otros programas. Pero yo os recomendaría que no lo bajarais este programa, porque total, para lo que sirve. No sirve nada, igual que la mente es de todos vosotros y vosotras, para nada. Y nada, vamos a empezar a hablar de algo como siempre, porque si no sería un programa abstracto que no sabría de nada. Sería absurdo. Claro, de hablar por hablar. Pues bien, tengo aquí una noticia. Bueno, nuestro amado juez Garzón es noticia estos últimos días. Ah, claro, que ahora lo están convirtiendo en un campeón del antifascismo mundial. Es un mártir, que todos los fachas van a por él. Cuando él ha ido a por todos los de movimientos de izquierdas y contra la tortura, pero bueno. Bueno. Pues bien, comenzamos así. La paradoxa de Garzón. Els sotasignants d'aquest document es veiem a l'obligació de fer certes precisions davant les iniciatives portades a terme per associacions de drets humans i intel·lectuals de diversos àmbits geogràfics per protegir el jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, imputat per delictes de prevaricació pels processos que instrueix per desaparició de persones durant la Guerra Civil i el franquisme. Primer de tot, hem de reconèixer que ens trobem en un terreny terriblement relliscós, terreny en el qual s'aboquen denúncies contra els seus acusadors que també es podrien atribuir a l'acusat i solidaritats i paraules de suport envers aquests que, des del nostre humil punt de vista, haurien de ser matitzades. En efecte, hem alçat la veu de forma rotunda contra la intromissió dels tribunals de justícia per bloquejar iniciatives que tenen un evident caire polític, la defunció de debats públics vius i necessaris per l'acció de les estrades. En aquest cas concret, la iniciativa en favor de les víctimes de l'examen feixista no la circunscrivim a l'impuls del jutge Garzón, sinó que vam considerar que respon a l'acció anònima, decidida i conseqüent de centenars d'associacions individuals que han lluitat esforçadament pel coneixement i reconeixement de la veritat i la justícia. És a ells a qui ens talla el camí davant dels tribunals de justícia. Per altra banda, no podem sinó remarcar que el retret de la intervenció inacceptable de la justícia en el lliure debat polític és imputable també al propi senyor Garzón. Paradoxalment, és ara víctima d'una politització de la justícia que ell magistralment va dissenyar i va impulsar. La seva apel·lació a l'ambigüitat de les acusacions que ara s'aboquen contra ell, la palesa desviació dels fets objecte d'aquesta causa que denuncia en el seu recurs, o la instrucció esbiaixada que es considera víctima, és només cap explicar que només cap explicar-se des d'una idea preconcebuda d'aquest assumpte que li impedeix analitzar amb objectivitat els fets que contempla. No és sinó la seva pròpia medicina. Aquesta es veu obligat a provar ell mateix i que ara denuncia per amarga. Però és que, a més, es regala solidaritat a Garzón per part de diverses organitzacions amb l'apel·latiu de defensor dels drets humans, sense repassar el seu currículum referent a això. No es va recordar que realitza la seva activitat jurisdiccional des de l'herència més enverinada rebuda de la justícia franquista, l'Audiència Nacional, substituta del TOP, Tribunal d'Ordre Públic. Ai, el TOP. Ai, el famoso TOP. ¿Cómo me pone el TOP? El Tribunal d'Ordre Públic. Més encara, sabent perfectament que les jurisdiccions especials són l'essència dels règims totalitaris. La naturalesa arbitrària d'aquest tribunal va ser oportunament assenyalada pel propi relator per als drets humans a la lluita antiterrorista, Martin Schein. No és baladí apuntar que en la seva actuació ha impulsat casos contra mitjans de comunicació, associacions populars, partits polítics i fins i tot defensors de drets humans que s'han de qualificar com una agressió directa a la llibertat d'expressió i al dret de lliure associació pacífica. El propi comitè dels drets humans va fer recentment patent la seva preocupació per aquest tema. No és gratuït portar aquestes línies que Garzón, a la seva activitat diària al capdavant del jutjat especial que dirigeix, dona ordres de detenir persones acusades de terrorisme sota el règim d'incomunicació, veritable espai d'impunitat en el qual es produeixen brutals tortures. Organismes com el Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa, CPT, el Comitè contra la Tortura, CAT, o diferents relators contra la tortura dels sistemes de Nacions Unides han reclamat reiteradament l'abolició d'aquesta modalitat de detenció, l'aplicació de la qual duu la rúbrica d'aquest magistrat. No és trivial recordar que el jutge, ara elevat a la condició de defensor de drets humans per diverses associacions, s'ha mostrat impassible davant les denúncies de tortura que li narraven detinguts sota la seva responsabilitat. Entre uns altres, el ciutadà basc Josu Arkauz, el testimoniatge del qual de tortura va ser considerat pel CPT detallat i coherent i que retreia al jutjat número 5 que no va adoptar mesures repetidament recomanades pel CPT per evitar-les. Aquesta és la línia argumental seguida també en el cas de detinguts a Catalunya en l'anomenada Operació Garzón, durant els Jocs Olímpics de Barcelona, cas endavant del qual el Tribunal Europeu de Drets Humans sentenciava el 2 de novembre del 2004 que les investigacions de tortura no havien estat el suficientment profundes i efectives per a complir amb les exigències dels tractats internacionals. Coneixem, doncs, l'actitud de Garzón en l'àmbit internacional, així com la coneixem en el domèstic. Sabem que el seu interès per aparèixer com a jutge progressista, per a poder així portar a terme una actitud repressiva sense parangó, des dels despatxos del Tribunal Excepcional de l'Audiència Nacional. Hem vist de primera mà la seva passivitat amb la tortura en els seus cafès diaris, així com hem pogut constatar que la seva activitat en l'àmbit internacional, en l'àmbit dels drets humans, no és més que un lleuger vernís, sense que les seves accions en cap cas hagin passat de ser testimonials. Verifiquem, per fi, els excessos del seu tribunal, que denunciem de la mateixa manera que denunciem els excessos dels altres tribunals comentin ara amb el jutge Garzón. L'admissió a tràmit de la present querella per voler investigar els crims contra la humanitat comesos durant el període franquista atenten contra la declaració d'imprescindibilitat dels delictes de la lesa humanitat pel Comitè de Drets Humans de l'ONU i contra el sentit comú. Des d'aquesta legitimitat, no podem sinó oposar-nos a la designació d'aquest jutge com a defensor dels drets humans, quan la seva actuació ha estat, mentre li era favorable als seus interessos, idèntica a la qual ara denuncia. Bueno, pues ya tenemos a Garzón probando de su propia medicina. Pero a esta no le pasará nada. Al revés, le están haciendo un favor porque se está haciendo publicidad. Vaya. Y ahora pues vamos a tener una actuación en directo de un artista. Que lo presentamos ahora en exclusiva. Es nuestro coleguita Claudio, que lo hemos engañado para que venga aquí a cantarnos unos cuantos temas. Y encima es un reciente, porque ya vino un día, pero recitando poemas. Y ahora, pues, recitará canciones. ¿Qué, cómo estás, Claudio? Bien, gracias por la invitación. Pues nada. Esto no es ninguna invitación. Esto es que te obligamos a estar aquí. Claro. Tenemos aquí un asesor apuntando la punta de pistola. Vaya. Y sonará la canción, que no sé si tiene algún título o no. Sí, esta se llama Ciudad de Metal. Ciudad de Metal. Sí. Vale. Sueño en el desierto y sin cadenas, regresó. En su rincón oculto el otoño se acabó. Perdido entre la bruma y el silencio, el cuervo ya no quiere más lamento. En esta ciudad de metal, donde las tormentas y el mal se ocultan. cuervo trae un nido sobre un árbol de cristal. Y en la esquina una rama donde nace un manantial. De ella se alimenta en esta ciudad. De ella se alimenta en esta ciudad. Pues bueno, muy bien. Que no os podréis quejar con música aquí en directo y todo esto. Esto no puede ser. Está no, no, no. Esto estamos elevando demasiado el nivel del programa, ¿eh? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y nada, voy a continuar otra vez y acabar la segunda parte de Tintín y los estados alterados de conciencia. La última de las aventuras donde Tintín se enfrenta a esta lacra del siglo XX y parte del siglo XXI es el cangrejo de las pinzas de oro de 1941. Pero quitando el diseño de las latas de cangrejo donde se esconde el opio, un icono tan sugestivo como el signo de Kill Ox y el hecho de que el jefe de los narcos sea el aparentemente honorable Omar Ben Salah, es poco lo que se debe decir de una historia donde el alcoholismo del capitán Haddock, en su primera aparición en la serie, ocupa buena parte de la trama, pero del alcohol que desempeña un papel fundamental en el universo tintiniano. Nos ocuparemos más adelante, así que no adelantemos acontecimientos. Serge dejó escapar la oportunidad de reflejar el uso de la ayahuasca por parte de las tribus amazónicas en La Oreja Rota de 1935, no ocurrió lo mismo con la droga sagrada de los incas en la segunda incursión sudamericana de Tintín. En Las Siete Bolas de Cristal de 1943, los siete científicos de la expedición Sanders Hartmut van cayendo uno tras otro en un letargo producido por un líquido sagrado, elaborado a partir de hojas de coca, misterio que nos es revelado en la segunda parte de la historia. También el profesor Tornasol, que no es el primo del Zumosol, y esto es un chiste que me ha pasado aquí el asesor, es genial, es narcotizado antes de sufrir un secuestro mediante un preparado a base de coca, lo que nos lleva a cuestionar los conocimientos farmacológicos de Hergé o la pertinencia de utilizar a base de coca, lo que nos lleva a cuestionar los conocimientos farmacológicos de Hergé o la pertinencia de utilizar el término narcótico para una droga que te pone como una moto. De hecho, hay las referencias a la coca más amables y ajustadas a la realidad de la siguiente aventura. En la versión publicada por las entregas del Templo del Sol de 1946, el capitán Haddock se ve obligado a pasar solo momentáneamente del Luch Lomond, su whisky favorito, y masca las hojas de coca que le ofrece Zorrino para superar el mal de altura, emulando a Evo Morales, cosa que consigue con creces. Este episodio desaparecería en la versión final del álbum y de ahí que sea poco conocido. Tosidos aquí en directo, esto mola. El cloroformo, el óxido nitroso y el éter se usaron ampliamente como drogas recreativas, sin olvidar su uso médico como anestésicos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Incluso el último de ellos se usa todavía con cierta frecuencia en zonas de Sudamérica bajo el nombre de lanzaperfume. Sin embargo, la aparición del cloroformo en las historias de Tintín no tiene nada que ver con lo lúdico ni con la medicina, sino que es uno de los métodos favoritos de los malos para narcotizar a todo Quisque, y muy especialmente a nuestro héroe que queda inconsciente bajo sus efectos en la Isla Negra y el secreto del unicornio. Una vez cubierto el tema de las drogas, aún nos quedan algunas sustancias alteradoras de la conciencia, todas ellas ficticias en el universo de Tintín. Comencemos por la droga enloquecedora, que no veneno, pues los venenos se usan para matar, llamada... un nombre totalmente impronunciable. ¡Rakhaidia! Como el volcán este que ha entrado en erupción, ¿no? Y no lo repetiré el nombre este más veces, ¿eh? Las referencias a la locura en los álbumes de Tintín son muy abundantes, pero en los cigarros del faraón y en su escuela el Loto Azul, donde la enfermedad mental ocupa un lugar privilegiado gracias a esta arma secreta de los traficantes del opio bajo el nombre de Rastapopoulos. El nombre este que es impronunciable no produce esquizofrenia ni paranoia, no es un nombre, sino una sustancia. Como algunos se empeñan en adjudicar al cannabis, sino un delirio tirando jovial y disparatado, aunque no exento de peligros para terceros. Así cuando el egiptólogo Filemón Ciclón, no confundir con el del Mortadelo de Filemón, cae bajo sus efectos e intenta asesinar a Tintín, mientras que Didi, miembro de los Hijos del Dragón, parece obsesionado con ayudar a todo el mundo, incluido a sus propios padres, a encontrar el camino del que habla Lao Tzu, mediante el expeditivo método de la decapitación. El intrépido reportero que nunca escribe está a punto de sumergirse en los abismos de la demencia cuando caen las garras del infame Mitsuhiriato, pero se salva gracias a uno de los aliados oportunamente, y la sustancia esta, gracias a la sustancia impronunciable por agua del grifo. Finalmente, todo termina bien cuando este reflejo invertido de Albert Hoffman, que es el profesor de Fang Xijing, encuentra un antídoto para el veneno que vuelve loco. Y esto es todo lo que, salvo error u omisión, se puede decir sobre drogas ilegales, pociones y elixires en las aventuras de Tintín. En la segunda parte del artículo, que vete a saber si alguna vez se leerá, abordaremos las drogas legales, con especial hincapié en el alcohol, los sueños y las visiones. Se acabó. Ala. Ahora pondremos un tema del último que cierre, del último LP, del último. Y la canción se la podemos dedicar a los trasandinos, que es, se titula Vuelvo a Santiago. Y a la mañana Pues tenemos aquí otra noticia, bueno, sobre la iglesia. Esto siempre es noticia. Una fuente inagotable. Una fuente inagotable de noticias, porque es que dicen cada burrada que cuando abre la boca, madre mía. Y esto son los que dicen que nos llevarán hacia la salvación, ¿no? Sí, sí, son los representantes de Dios en la tierra. Ay, y ya se sabe que Dios los protege. Alguien no hizo bien su trabajo. Vaya. Pues bien, el obispo de Tenerife. Hay menores que desean el abuso e incluso te provocan. Claro, como a él, ¿no? Claro, a él le provocan. Le vienen los niños con medias y ligueros ahí a provocarle. Menudo personaje. Claro. En fin, es lo que dice este tipo. Puede haber menores que sí lo consientan, refiriéndose a los abusos. Y de hecho los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y además deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan. Con estas palabras ha descrito el máximo responsable de la iglesia en Tenerife, el obispo Bernardo Álvarez, el grave problema de los abusos de menores en una entrevista en el diario local La Opinión. Menudo peligro este individuo, ¿eh? Pues menudo peligro, ya ves. El obispo además compara la homosexualidad con los abusos y aunque asegura que la diferencia entre la homosexualidad y los abusos está clara, plantea una pregunta. ¿Por qué el abusador de menores es enfermo? Porque él es un abusador, ¿no? Claro. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Vaya, o sea que la homosexualidad se supone que es entre personas adultas y claramente consentida, o sea, y deseada. Y el abuso de menores, pues la misma palabra ya lo dice, es abuso. No, este individuo está diciendo que es mucho peor la homosexualidad que la pedrastía. Claro, sí, sí, dice. ¿Y es un enfermo, un pederasta? Dice, hombre, un enfermo no, pero es un hijo de puta y... Bueno, con perdón para las putas. Con perdón para las putas, que no tiene la culpa. Digamos, es un hijo de obispo, que te cagas. Es un hijo de obispo, sí. En cuanto a su opinión sobre los homosexuales, Álvarez, pese a que asegura respetar esa condición sexual, vuelve a mostrar su lado más crítico y afirma que el fenómeno de la homosexualidad es algo que perjudica a las personas y a la sociedad. Y la pederastía no, ¿no? Y ser obispo tampoco, ¿no? Para el obispo hoy en día, no es políticamente correcto decir que es una enfermedad, una carencia, una deformación de la naturaleza propia del ser humano. Eso que decía cualquier diccionario de psiquiatría 10 años atrás, hoy no se puede decir. Además, considera que debido a la homosexualidad, a la larga pagaremos las consecuencias como las han pagado otras civilizaciones. Álvarez aconseja que para que no se lleguen a estos extremos, hay que promover la educación e inculcar los valores de la feminidad y la masculinidad. Sí. Sí, los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿no? No, los niños con los curas. A la pregunta de si hay que orientar la homosexualidad, el obispo se muestra aún más crítico y afirma que no se puede dejar a las personas libradas a lo que salga, porque no hacemos lo mismo con la violencia o con otros impulsos que tiene el ser humano. Finalmente asimila la homosexualidad a las agresiones sexuales, o sea, ¿qué tendrá que ver? Que la persona practica como puede practicar el abuso de menores. O sea, que todo dentro del mismo saco, ala. Y bueno, el abuso de menores, pues eso es venial, ¿no? Eso ya no es tan pecado. No, eso no es tan pecado, evidentemente. Eso no es tan la pecado. La violación tampoco es pecado. Claro. Sí que lo es la homosexualidad, El aborto. El aborto. Uh-huh. Vaya. Por su parte, el obispado de Tenerife ha explicado que Bernardo Álvarez no ha tratado con sus declaraciones de justificar en ningún caso un hecho tan condenable como es el abuso de menores. En cuanto al resto de las declaraciones, el obispado remite únicamente a la entrevista. Pues bien, mira, se acabó la noticia. Poco se puede añadir más. Poco más se puede añadir ante las declaraciones de este personaje. Y ahora, después de eso, supongo que nuestro compañero nos amenizará con algo. Pues sí. ¿Esta que se la podemos dedicar a los curas o no? Sí, en una parte. Sobre todo cuando digo niego 3 veces. Bueno, vale. Esta se llama Sin Responder, pero no está precisamente dedicada a los curas. Pues venga, para todos los curas. Solo en las calles miro las grietas, mi melancolía. las noches que pasan, los atardeceres y el final de un día. Los trenes repletos, las plazas vacías, los rostros dementes como mercancía. La risa del mundo es una prisión sin responder. Solo en las calles me alejo en silencio, sin dirección. Recojo las llaves, también de las flores, aroma y color. Y niego tres veces toda tu lejanía. Esa es la causa de mi melancolía, pues sé que en mi mente hay una mujer sin responder. Calles, miro las grietas y melancolía. Las noches que pasan, los atardeceres y el final de un día. Y niego tres veces toda tu lejanía. Esa es la causa de mi melancolía, pues sé que en mi mente hay una mujer sin responder. Sé que en mi mente hay una mujer sin responder. Pues ahora viajamos a China, que también nos da muchas noticias muy divertidas. Sí, sí, también le sacamos nosotros el suco a muchas noticias chinas. Sí. Llegan a Pekín los microapartamentos de 2 metros cuadrados. ¡Demasiado lujo! Ahí tienes que dormir sentado, ¿no? Por lo menos. Sí, es igual, hombre. Ahí pueden caber 40. Claro. El alquiler de estas viviendas rebautizadas como apartamentos cápsula, divertido el nombre, cuesta sí, sí, unos 25 euros al mes. Joder. Hombre, podrías alquilar uno para tener una plantación de marihuana, ¿no? No, no, aquí para vivir varias personas. Eso sería una idea que había que trasladar a todo el mundo, sin lugar a dudas. Hombre, así claro. Se acabaría con el problema de la vivienda. Claro. Es que luego la gente es muy señorita, hay que tener 5 metros cuadrados. Pues no, joder. 2 metros cuadrados y compartidos por 20 personas. Claro. Podría yo. Sí, sí. Pekín, unos apartamentos de 2 metros cuadrados en lo que... Lo único que cabe es una estrecha cama para dormir y una mesilla y un chino, ¿no? Se pone. Ha comenzado a ofrecerse en alquiler en Pekín. Las viviendas bautizadas por la prensa como apartamentos cápsula por su similitud con los hoteles cápsulas japoneses cuestan 250 yuanes al mes, unos 25 euros, que para China es mucha pasta, ¿eh? Ya, ya. Para los chinos en China, uh-huh. Me refiero. Y se encuentran en el barrio pekinés de Haidian, en el noroeste de la capital. Por ahora solo hay 8 apartamentos de ese tipo, cada uno con su propia puerta de entrada pero sin ventanas y con paredes de cartón piedra, según el blog de actualidad. ¿Cartón piedra las paredes? Sí, sí. Oh, oh, oh, oh. Cuánto lujo, ¿no? 2 metros cuadrados, cartón, las paredes de cartón piedra, ¿quieres? Sin ventanas. Joder, nene, esto es un ataúd. Según el blog de actualidad China Hashcon, que ofreció estos días imágenes de la singular solución habitacional. La idea de estos minúsculos apartamentos fue de un ingeniero retirado de 78 años llamado Juan Rising, que le dio mucho la Rising. Esto qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Quien tras enterarse de la existencia de los hoteles cápsulas en Japón, decidió importar la idea a China, donde pese a la elevada población, las viviendas suelen ser mayores que en el desamante poblado archipiélago nipón. Muy bonito, los chinos siempre pioneros en muchas cosas. Vaya, a ver si exportan pronto las viviendas cápsula a otros sí, países. Y aquí en Barcelona tenemos también pero viviendas cápsula. Se supone que esas viviendas son para una persona, ¿no? Claro. Hombre, podían vivir ahí 20 o 30. O 40. O 40. Donde cabe uno, caben 100. Todos ahí como las sardinas. Ahí está, ahí está. Hay que aprovechar el espacio, hostias. Claro. Ahora pondremos un tema de Subversión X, El mal de la humanidad, que viene a meterse un poco contra las patrias del mundo mundial. Pues venga. Encaramos el camino hacia el descanso y nos deleitará con otro tema. No hagas caso. El mundo es así, de día muy limpio, de noche lo gris. Entre tanto, voy caminando por mi esquina raíz. Suena el crack, el ruido en la tienda. El pasillo seco, las ratas en venta. Mientras tanto, voy caminando por mi esquina raíz. Mi esquina raíz. Frente, sobre el azulejo, una garra oscura te come el pellejo. Sin destino, tu camino por mi esquina raíz, por mi esquina raíz. Ahora sí, tras como hemos amenazado antes, pues nos piramos al descanso. ¡Hala! Y lo dejaremos como siempre con un recuperatorio de temas varios. Es lo que tiene el recuperatorio, de temas varios. Pues es venga. Así de evidente. Hasta luego. We make it more. todos los dioses de la humanidad y los convierte en mercancía. We'll be right back. personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Sí, ¡buah, sí, qué bonito, qué bonito! Me qué pone bello, lo, qué bello. Me pone lo... ¿Qué pasa por aquí? Hay voces extrañas por ahí. Hay psicofonías, desde ¿eh? De... y nada, aquí me he despistado un poco porque me acabo de acordar que, como siempre, voy a seguir con mi gloriosa costumbre de otro descanso. O sea, que yo me largo y aparecerá otro ser por ahí que del cual yo no me identifico ni tengo nada que ver con él, para nada. No te haces responsable, ¿no? No, no, no, ala. Y aparezco por fin yo para poner aquí un poco de orden dentro del desmán del rojerío internacional. Ahora nos vamos a Roma, la capital de la Santísima Iglesia Católica. Roma, porque yo soy católico romano y apostólico. Quiero hablar de un amor apasionado. Los asaltantes de la catedral de Turín celebraron una misa negra ante el santo suario. Así se deduce de los análisis realizados por la policía. Se vuelve esclavo, fuego de amor. La realización de este rito monstruoso, seguramente por drogadictos, se relaciona con otros actos sacrílegos, actos ocurridos en la capital piamontesa de nuestro país hermano y transalpino. Que ambos, los españoles y los ibéricos, somos los padres de la Santísima Iglesia Católica, que también la llevamos a todo el mundo mundial y civilizamos a los salvajes. Decimos nuestra cultura, nuestra moral, nuestro Dios. Quiero hablar de un amor generoso. El canónigo arcipestre encargado del culto catedralicio tuvo que reconocer la lógica de esta conclusión, pues no hay la menor señal de que quisieran robar el suduario santo. En cambio, hay señales de que celebraron un rito monstruoso. La prueba, el que en la mañana del domingo, cuando se escurrió el sacrílego, los candelabros estaban en un orden cuidadoso pero insólido, siguiendo determinada figura, que no la voy a decir, un cierto diseño según un propósito previo, como hacen todos los malignos, que lo hacen todo a traición. Luego sobre la capa de los ungüentos vertieron aceite que no procede de ninguna lámpara del templo. En este aceite prendieron fuego, como además las huellas dactilares revelan que allí pusieron su sucia mano varias personas. Es inevitable deducir que fue una secta la que escogió la capilla del santo suduario como teatro de su liturgia negra. Esto explica otros episodios acaecidos en Turín en los últimos tiempos. Episodios que hasta ahora resultaban misteriosos o eran interpretados erróneamente. El 22 de febrero de 1971 fue robada la calavera de Santo Domingo Sabio, qué barbaridad, cuya conmovedora aquirografía escribió con tiernísima pluma San Juan Bosco. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente. Después del robo de esta reliquia aparecieron violadas muchas tumbas en el cementerio San Pedro. ¡Dios santo! ¡Qué terrible! En vínculo en una barrera periférica de la ciudad. Los vecinos avisaron a la policía que habían visto encenderse luces entre lápidas, moverse sombra como si allí pasaran, si pasara la Santa Compañía Gallega. pasaba algo muchísimo peor, algo mucho más terrible. En este momento llega la noticia de que en los templos de la colina turinesa se hallaron cajas de muertos vacías, velos negros y hasta libros de ritual exotérico. Los investigadores piamontenses se van a morir a encontrar a los profanadores. Para ello buscan los círculos y ambientes de drogadictos. Hombre, como tiene que ser. Como Dios manda, por claro, supuesto. Claro. No todo drogado es acrílico ni criminal. No todo, pero casi todo, sin lugar a dudas. Esto lo digo yo. Pero el uso de la droga puede llevar a cosas demenciales. Ayer mismo en el Express de la Costa Azul a Roma ocurrió una escena delirante. Dos jóvenes franceses montaron en un vagón de primera. Tenían un aire extraño y ojos casi fluorescentes, sin lugar a dudas, inducidos por la droga. Por la droga. La droga. ¡Qué mala que es! ¡Qué mala, qué mala! Esto está hecho con un Casio, ¿no? Nadie les ha preguntado, había preguntado nada. Las cuatro personas del departamento rugieron seguir la conversación. La conversación poniéndose a mirar por la ventanilla saliendo al pasillo. Eso de que no les hicieran caso irritó a dos exhibicionistas quienes dándose por ofendidos se atrevieron a ofender. Les replican, los provocadores alzan la voz, la prenden a patadas y a puñetazos con los pacíficos viajeros. A uno le rompen la cabeza con una botella, sacan cuchillos, la prenden a puñaladas. Quieren tirar a una chica por la ventanilla abierta, pero se quieren tirar a ellos mismos. Pero ya entra el tren en la estación de San Remo, donde los carabineros avisados telefónicamente subieron al vagón y cogieron por detrás a los energúmenos. Fue preciso llamar al manicomio y ponerles camisa de fuerza. No quieren callar y no ser un borrego de esta sociedad. Reyes en lucha para defender. Este es nuestro pueblo y nos quieren joder. Por fin aparezco yo, no sé qué lo que pasa aquí, ni me importa, y reaparezco para poner mi gloriosa sección de la Hortelada, la cual me engrandece a mí y denigra a cualquier individuo que lo pueda estar escuchando. ¡Qué horror, tú! Colocaos patrocino una vez más mi gloriosísima Hortelada. Y en este caso pondré un maravilloso pupurri que sale en cosas de Manolo Escobar y cosas varias, de Horteladas varias. Y ala, que lo sufráis. Cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido, voy recordando cantares que tenía por perdido. Y son tantas las canciones que vienen a mi memoria, que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida, que no aparezca una copla. Poro, po, po, poro, po, poro, pom, pero, pero. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás. Viva el vino y la mujer y la rosa que calienta nuestro sol. Viva el vino y la mujer que por algo son regalo del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria. Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Que será, será, será, será lo que tú tendrás, lo que tú tendrás. Que será, será lo que tú tendrás, pequeña mía. Que mi azul me parece el mar, mi energía lo radiante sol y los campos lucen igual si me falta tu amor. Mi vida es una cadena de sonoras ilusiones, mi pesar y mi alegría se alimentan de canciones, todos mis buenos recuerdos se acompañan de cantar. Cuando cuente mis memorias, cuando cuente mis memorias, habré de dar recitales. Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron de noche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? No me gusta que a los toros vaya con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordarán. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. Y España es la mejor. Una dona comet una infracció de trànsit a Palamós i l'inculpa l'anarcosindicalista argentí Simón Radovinsky, mort del 1956. Pues que se la ponga a él, ¿no? Sí, que se la pongan a él. Que lo vayan a buscar i lo encuentren i se la pongan. Feta la llei, feta la trampa. Això és quan el que va pensar una veïna de Castell, Platja d'Aro, quan va rebre fa 2 anys una notificació del Consell del Baix Empordà d'una multa de l'Ajuntament de Palamós per haver aparcat a la zona blava sense etiquet. 90 euros. Però la dona va al·legar que ella no era la conductora i va inculpar Simón Radovinsky del penal d'Ushuaia, la ciutat més austral d'Argentina. Sí, una ciutat donde se fundó con muchos presos que anarquistas de principios del siglo XX que los llevaban a desde Buenos Aires hasta Ushuaia, al culo del mundo, básicamente. Sí, para tenerlos ahí jodidos, sí. y incomunicados. Y hoy en día es una ciudad pues, que súper turística, se ha reconvertido y tal. Ajá. Fue fundada en su época por gente. Sí, era una ciudad penal, ¿no? Sí. Para meter ahí a los presos políticos, ¿no? Muchos anarquistas probaron. El rigor de los barrotes. El Consell, com a ens gestor de les multes palamosines, ho va notificar, però no va rebre contesta. I va tornar-ho a comunicar en executiva. I algú del penal va signar, però no va pagar. Havia signat, segons recorda el diari El Mundo, Carlos Bairo, director del Museu de la Presó, que va destapar l'embolic. L'inculpat en la infracció administrativa era un anarcosindicalista que va passar 21 anys en aquella presó per haver matat el coronel Ramon Lorenzo Falcón, que és qui havia dirigit la repressió en la Setmana Roja de Buenos Aires el 1909. Radovinsky, nat a Ucraïna el 1891, va sortir de la presó indultat al 1930 i després d'un temps a l'Uruguai va anar a lluitar amb les brigades internacionals a la Guerra Civil Espanyola. Va fugir a França i d'aquí a Mèxic, on va morir el 1956, és a dir, fa 54 anys. Queda clar que el Consell del Baix Empordà no podrà cobrar la multa a l'àcrata ucraïnès-argentí. Jo crec que sí, eh? Que si se ponen la tienen que cobrar. Si se ponen la cobran, vaya. Eso son excusas para no efectuar su trabajo. Claro. Però tampoc ho podrà fer la propietària del vehicle, ja que ha prescrit la infracció, en no haver-li estat comunicada en els 3 mesos posteriors als fets com fa Talleu. La via administrativa està tancada. però l'administració comarcal del Baix Empordà no descarta obrir una nova via, la penal. El motiu no és altre que la senyora, de la qual encara no se saben els motius que la van portar a inculpar una persona morta fa mig de mig segle, i si ella és originària d'aquella ciutat o país sud-americà, ha fet falsedat en document públic. Mentre s'acaba d'estudiar l'acció que emprendrà el Consell Comarcal, queda clar que la trampa s'ha descobert. Potser tard, però hi ha altres vies per mirar qui la fa. La pagui, com diria un altre refrany popular. Qui la fa, la pagui, com diria un altre refrany popular. Perdón. Eso també és un refrany popular, no? Sí. Este és l'assessor. Mentrestant, la llei, que sempre va un pas enrere, ja preveu posar fi a aquesta situació. Si l'actual legislació només demana al propietari del cotxe que porti el nom, adreça i número de carnet o passaport de l'infractor, la nova, que entrarà en vigor en maig, obliga a portar còpia del carnet i de conduir de l'infractor. Paso man carta, mano va en primer lugar. Es una bola. Ahora volvemos al estamento eclesiástico, al clero que siempre nos da que tanto noticias. Nos gusta, sí, tantas noticias sí. Nos da. Un cura borracho la emprende a puñetazos en el funeral que debía oficiar. París, un sacerdote que llegó tarde y borracho al funeral que debía oficiar en la iglesia de Saint-Jean-de-Muret en el sur de Francia, terminó propinando un puñetazo a uno de los allegados de la difunta, ha informado hoy los médicos. Los medios no médicos locales. El párroco, que dio positivo evidentemente en un test de alcoholemia, acabó detenido por los gendarmes y tendrá que responder ante la justicia, ya que el agredido presentó una denuncia. Visiblemente ebrio, la historia comenzó el martes por la mañana a las 10:50 cuando el cura, natural de Burkina Faso y de 46 años, llegó con retraso y visiblemente borracho a las exequias. Como Dios manda. Titubeaba y no podía apenas hablar, insistió en celebrar el oficio, pero nosotros nos opusimos, explicaba en el periódico La Depeche, uno de los allegados presentes en la iglesia. Balbuceo ininteligible. Ante el ininteligible balbuceo del religioso, los empleados de la funeraria interrumpieron el sermón y solicitaron al párroco que pidiera disculpas a los familiares, pero el religioso se negó, reaccionó violentamente y lanzó un puñetazo contra el amigo del hijo de la difunta. Propagando con el ejemplo, sí señor. Tras comprobar que el cura estaba ebrio, los mismos gendarmes que se presentaron en la iglesia se lo llevaron a comisaría, mientras otro religioso se encargaba de finalizar el oficio. A través de un comunicado, el arzobispado ha declarado sentirse consternado por los hechos, ha pedido perdón a la familia y a la comunidad de Muret y ha asegurado que tomará todas las medidas necesarias para que el párroco se pueda liberar de su adicción al alcohol. El alcohol que se trinca en el local religioso, que es la iglesia. Claro. Whisky bendito. Sí. Eso lo dijo cuando tenía los efectos del sentimiento de culpa tras una resaca. Claro. Pero luego al día siguiente se lo habrá olvidado. Y ahora creo que el Claudio compañero... Claudio nos va a cantar otro tema. Sí, lo estamos aquí explotando. Vale. Como Dios manda. Ya, este se llama La Cañería. El anterior no lo había presentado. Se llamó Mi Esquina Raíz. Bueno, se llama así. Y este se llama La Cañería. Yo descendí a la cañería inmensa, vestido de negro intenso. Mis balas tienen paciencia. Mudo al mundo. Los muertos saben lo que digo. ellos bailan conmigo. Ahora lo recuerdo todo, como quien pierde la voz, la cañería agujereada, las flores rojas y mi espada. De lejos y te veo desde lejos en el túnel sin salida, en la calle y la avenida, y te veo desde lejos y mi estrella no tiene colores, por eso vago solo y en silencio, haciéndole caso solo al viento. Un pitbull queda en libertad provisional tras atacar un automóvil policial. En libertad han soltado y si estaba obedeciendo órdenes del terrorismo internacional y del eje del mal, ¿qué pasa, eh? Pues que entonces, porque sea un canino se libra, ¿no? Yo me hago el perro a la ladro y me libro de ser terrorista. Pues nada, pues entonces le ponen el pijama naranja y a Guantánamo. Que por cierto que queda muy favorecido, ¿eh? Con claro. con el ecosistema tropical que hay en una jaulita ahí. Claro. Un perro pitbull fue puesto en libertad condicional por orden de un juez de Estados Unidos, tras haber pasado 2 semanas en prisión por haber arrancado a dentelladas el parachoques de un vehículo policial, informaron el viernes medios locales. El animal, que responde al nombre de Winston, pasó 2 semanas encerrado en una perrera de Chattanooga, Tennessee Sur, después de su furioso ataque, que fue filmado por una cámara de vigilancia de la policía. Sus dueños dijeron que no tenían idea de por qué el perro, marrón y blanco, enloqueció así ese día, puesto que además mordió 2 rejas y atacó 4 vehículos distintos. Nancy Emmerling, la dueña, dijo al diario Chattanooga Times Free Press que Winston no había mostrado antes tanta agresividad. El vídeo en cuestión muestra cómo Winston arranca el parachoques del vehículo policial y lo muerde tercamente, a pesar de los esfuerzos del conductor de hacerlo desistir avanzando y retrocediendo el automóvil. «No puedo creer que no le hayan disparado», reconoció Emmerling a la prensa poco después del ataque, el 14 de marzo. El gas lacrimógeno y un disparo de una pistola eléctrica Taser no lograron calmar a Winston, que finalmente entró en razón bajo el control de un oficial armado con un palo. Tras sus 2 semanas en prisión, donde tuvo una conducta irreprochable... 2 semanas en prisión, ¿no? Pobre perro. Fue puesto en libertad condicional. Un juez decidió que le quitara el calificativo de potencialmente peligroso al perro en 6 meses si completa un entrenamiento de obediencia y no vuelve a atacar. ¿Y qué le pusieron? ¿Una prisión para los animales de 2 patas o los de 4? Pues vete a saber. Hombre, supongo que sería una prisión para perros, ¿no? Hombre, claro. No creo que lo pusiesen en una de humanos. Ya, Y aparte a este canino también le tenían que poner una inyección, una vacuna antirrábica, porque al morder un coche policial... Se puede contagiar de rabia policial. Claro, contagiarse de alguna cosa por mala, por lo tanto, seguro. En este caso, sería el perro al que tenían que poner la vacuna antirrábica. Claro. Sin salir del maravilloso imperio yanqui, un muerto gana las elecciones para alcalde en un pueblo de Tennessee. Tracy City. Un hombre ya finado fue elegido alcalde de Tracy City, en el estado de Tennessee. Carl Rubin Yell falleció repentinamente hace unas semanas, pero recibió 268 votos en las elecciones del martes. Sabía lo que hacía. En las que no participaron candidatos adscritos a partido alguno. La funcionaria electoral Danan Bashan dijo el miércoles que no haría especulaciones sobre por qué Gelly obtuvo este triunfo internacional electoral de manera póstuma. Sin embargo, destacó que muchos se enteraron de su fallecimiento en este rincón llamado Tracy City. Bashman añadió que ahora la asamblea de la ciudad deberá nombrar un alcalde para el periodo de 4 años. ¿Para qué? Si ya está muerto, ¿para qué nombrar otro alcalde? Claro. Seguro nunca, que peor que uno vivo no lo hace. Nunca se gobierna mejor estando muerto. Claro. Al menos este ya no trincará más. Vaya. Brock había sido nombrada alcaldesa hace 16 meses, cuando falleció el alcalde en funciones. La candidata derrotada consideró que hizo un buen trabajo al frente del gobierno de la ciudad. Sin embargo, tuvo el dudoso honor de estar derrotada por un muerto. Más bueno. Bajo no se puede caer. Ahora pondremos una canción de Parabellum, Descontrol. We'll be right back. Bush se limpia la mano en la camisa de Clinton tras darle la mano a un haitiano. Claro, para no contagiarse los gérmenes de los pobres. Que le daba asco, ¿eh? Un vídeo de la última visita a Haití de los dos últimos expresidentes de Estados Unidos ha dado la vuelta al mundo ante el aparente gesto de George Bush de limpiarse en la camisa de Bill Clinton tras darle la mano a un damnificado por el terremoto. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué pobre! ¡Y qué negro! Y encima de Haití, o sea, el país más miserable de Latinoamérica, no sé, o sea, encima se la da a un negro y a un país miserable. Sí, sí. Y miembro de un país miserable, que encima que ha sido azotado por la ira divina. Sí, sí, y eso se contagia, ¿no? Todo el ser pobre y el ser feo y el ser negro, eso se debe contagiar. ¡Qué asco! El vídeo arroja la duda sobre si Bush está limpiando o si simplemente ofrece un gesto de aprecio a Clinton al pasar la mano por el hombro. La cadena pública estadounidense de radio NPR afirma que el gesto de Bush es sutil, aunque reconoce que sería comprensible que se hubiera deshecho de la suciedad en su mano si se tiene en cuenta que visitaba un campamento de damnificados donde permanecer limpio no es fácil. Antecedentes. Menos condescendiente se muestra la web thinkprogress.org, que recuerda la conocida aversión a los gérmenes de George Bush y su tendencia a limpiarse en la ropa de los demás. En la misma página donde muestra las imágenes de Haití, enseña un vídeo antiguo en el que se ve al anterior presidente de Estados Unidos utilizar la chaqueta de una mujer para aclarar el cristal de sus gafas. Joder. También recuerda la cita de uno de los libros de Barack Obama, en la que el actual presidente rememora cómo, al visitar la Casa Blanca como senador de Illinois y dar la mano a Bush, este pidió a un ayudante una buena dosis de desinfectante de manos. The New York Magazine recuerda la misma cita del libro La audacia de la esperanza y se pregunta si Bush tiene algún tipo de problemas en dar la mano específicamente a gente negra. Esta publicación descarta esta posibilidad, dada la gran cantidad de afroamericanos que Bush habrá tenido que saludar durante su presidencia, y atribuye el gesto más bien al hecho de que el haitiano no identificado tenía probablemente las manos sucias y pegajosas. Hombre, va a ser, estando muy pobre y a la intemperie no va a estar muy limpio. Oye, pues yo si le tengo que dar la mano a Bush, primero me la escupo, con un pollo bien verde, y entonces se la doy. No, y luego también la gente que recibe la mano de Bush también tendría que adoptar sus medidas de precaución, no vaya a ser que se le contagie algo del sujeto en cuestión. Claro. Imagínate que te pega el síndrome de Bush a ti con la mano. Claro. Se te contagia y te conviertes en Bush. Pero peor aún, en Bush pobre encima. Sí, sí. Era un puto peón. Y no salimos del Imperio Yankee, que nunca... No cesa de darnos noticias. Evidentemente, es una fuente inagotable de noticias. Un policía de Estados Unidos multaba a los automovilistas disfrazado de conejito de Pascua. ¡Qué mono, ¿no? Los Ángeles, Gringolandia. Víctima de protestas de ediles, un policía de la ciudad de Yendlat, a las afueras de Los Ángeles, una ciudad que tiene mucho glamour, tiene Hollywood y el gobernador es nuestro inefable Schwarzenegger. Sí, sí. Tuvo que quitarse el disfraz de conejito de Pascua con el que multaba a los conductores que cometían infracciones. El oficial de policía Tom Brockdy pensaba, sin embargo, haber dado con una buena taparera para desenmascarar a los automovilistas del Yendlat. Ataviado con un traje de conejo gigante, el oficial cruzaba las calles en pasos peatonales no señalizados con semáforos para ver si los conductores le cedían el paso, tal y como exige el código de circulación, informó un diario de allá. Pero los ediles, estimando que la iniciativa era increíblemente peligrosa, protestaron ante la policía, que obligó al oficial a abandonar el disfraz, a pesar de que ya había logrado poner 27 multas. Me satisface ver que la policía ha modificado su operación y reconoció que un conejo gigante, algo totalmente inusual en las calles, no es la idea más pertinente para enseñar nada a nuestros automovilistas, declaró el concejal Johnny Dreinman. El policía optó posteriormente por una tapadera más adecuada a los estándares californianos, un pantalón corto y una camiseta. Y hay que decir que, bueno, que este pasma conectaba un poco con la idea que tenían, por ejemplo, los Dickens cuando se presentaron a no sé qué ciudad de California, en las cuales una de sus propuestas era que las pasmas se vistiesen de payasos para circular por las calles. Claro. buena propuesta. Y ahora volverá otra vez el trasandino. Pues venga, ¿cómo se llama el tema? Este es Judas el traidor, y adivina a quién está dedicado. Ah. A traidores. A unos cuantos. Del camino alrededor de la sien, buscando el arma blanca debajo de la piel, jalando coca dura por la duda, el corazón sangrando en su bravura. Ahí están las monedas que te debo, dijo Judas al pasar. Se escuchan las campanas de la iglesia picar, lobos con piel de oveja salen a celebrar. No sé dónde está el mundo delincuente, ahora que la droga está presente. Ella viene viajando por la tierra, por el río y por el mar. Polvo y chute en la mazmorra de lata, tres veces antes de que llegue negra la rata. Las torres pasan y se distorsionan, no sé lo que sucede y ando piola. Ahí están las monedas que te debo, dijo Judas al pasar. Confunden sopa con drogas. Hay que ver. Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Otra vez Los Ángeles? Pues sí. ¿Qué ficación tenemos con California? Ahí pasan muchas cosas. Y no será por las naranjas californianas, y tampoco por las fresas esas californianas. Ni las nueces de California. Sí, y esas fresitas que a veces impregnadas en un cartón. Ah. ¿Te acuerdas de esas fresitas? Sí, sí, no me acordaba, pero ahora que lo han dicho digo, ah, es verdad. Sí. Pero esa cosa no la hagáis, ¿eh? No. Traédnosla toda a nosotros. Que nosotros haremos la carta pertinente. Pero todo por proteger vuestra salud, ¿eh? Claro, claro, porque siempre estamos pensando en el bien común. Porque os tenemos que tratar como los políticos o los gobernantes tratan a sus vasallos. Como menores de edad, como gente que no tiene iniciativa propia, como gente que no es original, que se limita a copiar a los demás, que se limita a repetir aburridamente la monotonía diaria. Ahí está. Pues bien. Okoronkwo Umeam nunca sospechó que los ingredientes de una sopa nigeriana lo mandarían a la cárcel en Tijuana. Solo quería hacerle un favor a un pariente que añoraba los sabores de la infancia. Sin embargo, las especias, el pescado desecado y las verduras lucían como drogas ilegales para los inspectores mexicanos y por eso pasó 2 días en la cárcel. El asistente social de 73 años, ciudadano estadounidense de origen nigeriano, cruzó la frontera de San Diego a Tijuana el 15 de marzo para llevar los ingredientes esenciales de ugu, una sopa tradicional nigeriana, a un pariente más joven atacado de nostalgia. Umeam cruzó la frontera con los mismos ingredientes en septiembre pasado sin inconvenientes, dijo su esposa, Gail Umeam, el miércoles. Los inspectores mexicanos preguntaron si los paquetes rotulados contenían marihuana, y Umeam dijo que no. Como no habla español, no pudo explicar qué era. Las autoridades mexicanas lo encarcelaron y le dijeron que analizarían los ingredientes sospechosos. Javier Cosío, jefe de la Procuraduría General de Tijuana, conformó la detención de Umea. En declaraciones al diario San Diego Union Tribune, Cosío dijo que tras los análisis, las autoridades determinaron que Umea no transportaba drogas ni las había consumido. La experiencia fue humillante para Umea, dijo su esposa. Nos hubiera gustado que alguien dijera que lamentaba lo sucedido. Pero la policía nunca pide perdón. No, hombre, y además casi nunca se equivoca. Es infalible, como el divino. Claro. Como la iglesia. Sí, sí. Ya nos vamos a Buenos Aires, ciudad de los porteños o buanerenses. Un acusado intenta fumar marihuana en un tribunal y lo mandan al diván, ya que es un pareado. Un hombre detenido en una causa por abuso sexual y robo contra dos mujeres en Argentina intentó fumar un cigarrillo de marihuana durante una audiencia y los jueces, que no podían salir del asombro, ordenaron una pericia psiquiátrica, dijo el martes una fuente judicial. Hombre, no es algo que se vea todos los días eso, de que vayas a un juicio, te a un pongas juicio a fumar, y te fumas a fumar un canuto de marihuana, ¿no? El incidente ocurrió en los tribunales de la localidad de Chepes, en la provincia de La Rioja, noroeste. Estamos hablando de La Rioja de Argentina, no de La Rioja de La Rioja, donde se produce esos famosos caldos, donde Marcelo Paiva Volado, bueno, ya eso es un apellido, le va en consonancia con su actitud, un poco volado, sí que estaba, sorprendió a los magistrados, al fiscal y a su propio defensor cuando en plena sesión sacó el cigarrillo armado de marihuana y se lo llevó a la boca. Inmediatamente los magistrados suspendieron la audiencia y ordenaron una pericia psiquiátrica al imputado y la apertura de una investigación para determinar cómo llegó el cigarrillo de marihuana a manos del hombre que está tras las rejas. Fácil, algún pasma corrupto que por algún favor le dejaría pasar, como suele pasar en todas las veces. Aquí y en todo el mundo. El imputado, quien está detenido desde hace más de 6 meses, había admitido ante la justicia tiempo atrás que tenía problemas de adicción con la cocaína y la marihuana. Ahora la psiquiatría deberá decidir si el acusado está en condiciones de ser juzgado. Ahora vendrá, pues, un tema de Chicharrica que se titula ETTs. Las ETs son como una especie de las ONGs modernas que hay en todos los sitios. Lo hacen por el bien de la humanidad. Sí, sí, claro que sí. Eso de contratar mano esclava para los trabajos. Con lo bonito que es estar explotado al mismo tiempo por la ETT y por una empresa, es genial. Claro. Seguiremos robando, seguiremos con el teatro. Así contentos, menos los que estén debajo. votado dejando claro. Son los peones del juego y en las reglas nuestras entra el poder sacrificarlos. Un paso más en su democratización. Nos roban el dinero y pretenden que paguemos por un trabajo peor. Un paso más en su democratización. Los empresarios de antes son políticos ahora, viviendo del engaño y de la manipulación. Producción de futuro, los salarios del pasado. Producción de futuro, los salarios del pasado. Odiamos a los empresarios, odiamos a los empresarios, odiamos a los empresarios, odiamos a los empresarios, odiamos a los empresarios, odiamos a los empresarios. Pues ahora vamos con la sección agendita, agendita de muchas agendas. Y el día 22 de abril, jueves, dentro de poco, queda esta noticia, este concierto desfasado cuando se vuelva a repetir otras veces, pero bueno. Jueves 22 de abril de 2010, concierto Punky en la cafeta de los bloques Fantasma. ¿Quién actuará? Los Demócratas, Crostra y Democracia. Y es Pro Radio Bronca. ¿Y dónde están situados los bloques Fantasmas? En la avenida del Purtel 59. Con del Purtel, con del Purtel. Ah, sí, sí. Se puede acceder a dicho lugar por el metro, la línea 3 de Valcarca. Ole Seps. Y empezará a las 20 horas y acabará a las 23 horas, porque como es jueves, día entre semana, para los que tengan el vicio de currar, para que no puedan luego dormirse para el día siguiente poder producir bien. Y luego pues tenemos aquí también otro evento que es para el mes de junio, el 4, el 5 y el 6 de junio. Y es la Trajena Marcha Humanachas Maquis. Para la Serra Conquesta de la Memòria. Anarquistes al Montsec, de la columna d'Urruti als Maquis. Divendres dia 4, sala del Cafè del Poble, Vilanova de Maià. A les 20 hores, inauguració jornades. A les 20:30, presentació del llibre Tren Correu 1104, a càrrec del seu autor, Joan Ventura. A les 21:30, teatre amb l'obra Goig a Sant Pancràs, a càrrec de la companyia El Gall Roig. Al camp de futbol, a les 23:30, concert Segona Resistència Rock, amb Hostel Roy, que és punk rock, Evidor, Hardcore i Name Out, rock and roll. El dissabte dia 5, a la Casa de Colònies de Sant Maria Maià, de Santa Maria Maià, a les 8, de les 8 fins a les 9, benvinguda als assistents. A les 9:30, preparació, sortida i explicació a càrrec de Pol Galitó, de l'Associació Estudiosos del Front del Segre. A les 10 hores, sortida amb cotxes. A les 10:30, arribada a l'aparcament i caminada d'unes 2 hores. A les 13 hores, explicació sobre el paper de la 26a Divisió, antiga columna d'Urruti, a la zona. A les 14 hores, dinar campestre. Cal portar menjar i beure. Caminada tornada d'unes 2 hores. A les 16:30, arribada a la Casa de Colònies de Santa Maria Marià. Sala d'actes de l'Ajuntament, Vilanova de Maià. a les 18:30, projecció de la pel·lícula Quico Sabater, col·lectiu Penta, 1980, 24 minuts. A les 19 hores, xerrada al voltant de la figura d'en Quico amb Dolors Marín, doctora en història, i Lucio Urturbia, històric militant anarquista. I a les 22 hores, sopar. Al camp de futbol hi haurà un concert. A les 23 hores, el setè concert Maquis Rock amb grup sorpresa. El diumenge dia 6, a les 10 hores, esmorzar. A les 12 hores, ruta a peu, guiada i comentada pels llocs d'interès de la Guerra Civil i maquis per dins del poble de Vilanova de Meià, a càrrec de Ferran Sánchez Agustí, historiador. A les 12:45 hores, inauguració carrer dels maquis. A les 13:15 minuts, vermut al local de l'Associació de Joves. A les 14:30, dinar. Tots els actes són lliures i gratuïts, excepte alguns, per exemple, el dinar s'haurà de pagar, pues, s'haurà de pagar alguna cosa, i apuntar-se pels tres àpats i per dormir el dia 5 costarà 50 euros. Això és l'oferta, no? És l'oferta. Claro. Hi ha places limitades a 108 persones, la data límit per apuntar-se és el 10 de maig, i els àpats i dormir es faran a la Casa Colònia de Santa Maria de Meià. Més informació i per apuntar-se, doncs hi ha un correu electrònic que és infotrinx@nodo50.org. Y ahora vendrá la sección musical del de siempre de hoy. ¿Qué canción es? Este se llama Flor Azul. Ella rompe sus vestidos, el juego se acabó. Ahora espera su castigo, desnuda en un rincón. Una brisa de aire frío abre su ventana. Flor azul en la mañana, gritándole al río, ella juega. La luna arriba sabe quién es, mientras el llanto cae a sus pies. Manos una carta, se nubla el corazón, tres alondras en su alma llevan esta canción, ella juega, ella estoy en paz contigo, mujer, mientras la luna cae a tus pies. Pues esto ya va a dar fin ya, de una vez. Ya no damos más de nosotros mismos. Hoy nos podéis quejar que hoy tenemos, hemos traído un artista por ahí, lo hemos secuestrado, lo hemos obligado a la puerta. Palabras finales, gracias por invitarme. No, gracias a ti por haber venido. No, claro. Eso dice. ¿Eh? Y nada, pues nuevamente ha sido grato. Muy pues bien, sí, ha sido grato. Muy bien. ¿Cómo se nota que está hablando bajo amenaza? Está aquí coaccionado. Vosotros porque no lo estáis viendo, pero le estamos apuntando con una pistola, ¿eh? Bueno, entre los asesores y yo. Secuestrado. Sí. Y nada, hemos estado yo, ella... Y Claudio. Sí. Y Claudio desde más allá de los Andes. Y nada, pues hasta la próxima. Sí, la próxima, que será un día santísimo. Claro. Ah, y os dejaremos con unos temas del Trono de Judas para finalizar de su último CD. Hasta otra. Hasta otra. Vais de pacifistas, pero os gusta que vuestras piedras no saquen hasta las tripas. Este repugnante, pero disfrutáis viendo el objetivo destrozado por las bombas. Tengo muy bien el pedo, piel de cordero. Llamáis terroristas a quien grita y lucha más. Sois vergonzosos, y es que además sois candidato al premio Nobel de la Paz. Sois un modelo a seguir. Esto es deprimente, ellos quieren así. Solo nos queda vivir. Espero que pronto llegue vuestro fin. Sois un modelo a seguir. Esto es deprimente, ellos quieren así. Solo nos queda vivir. Espero que pronto llegue vuestro fin. marca de otra lección. Es este y se acabó. Para seguir gozando de nuestro control. Resulta democráticamente que seguimos igual. Todo es diversidad con la misma opinión. Entra el marco democrático. Cerra.